entre las almas y entre las rosas. ¡Ay, semejanzas maravillosas! Los ojos verdes y tú los tienes muy negros. Me gustan los ojos grandes y tú los tienes pequeños. Me gusta la gente alegre y tú no sabes reír. Diciendo como tú eres, me he enamorado de ti. A pesar de todo, llegamos al penúltimo día de la semana, es jueves 3 de mayo del 2018, estamos en la hora 4 minutos después de las 8 de la mañana, está aquí Carlos Romano Allen, las condiciones se siguen dando. La revista. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Son las 8 de la mañana con 7 minutos aquí en la revista. Ay, me agarraron mandando un mensaje. Ahora permítanme terminarlo. Ahora sí. Pues aquí estamos, mis queridísimos revisteros, ellas y ellos. Qué bueno que usted acepta esta invitación de este ejercicio radiofónico alternativo universitario. Que no solo para universitarios y que conoce usted perfectamente bien como La Revista. Y bueno, pues aquí estamos ya todos completos. Ceci, ¿cómo estás? Buenos días. Bertita, nuestras compañeras secretarias, buenos días. Chuchín está aquí frente a la consola de audio y además es el curador musical del programa. A Lupita Páez la saludo con muchísimo gusto también, nos vincula con las redes sociales, nos ayuda también en otros menesteres que tienen que ver con la vestimenta del programa, al igual que mi querido Enrique Reyes. Y bueno, pues a nombre de todo el personal, siempre dispuesto a echarnos una manita aquí en la radio universitaria, personal que coordina Ernesto Colinot, y reciban también el saludo de Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria. En fin, pues ya estamos todos listos. Qué bueno que estamos juntos. Los saluda Carlos Romano con mucho gusto y les decimos, estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, hay varias cosas importantes para el día de hoy y Enrique Salmerón va a estar hoy a las 2 de la tarde en la FILU, en uno de los salones de la parte de arriba, y pregunten ustedes por favor dónde van a estar Enrique Salmerón y Mauricio, que es uno de los, bueno, que fue el autor de la música famosísima que se hizo de la película Coco. Entonces, ya nos platicó Enrique aquí en el programa que hubo una audición, pues les pareció bien. Ya él platicará, ¿no? Algunas anécdotas con respecto a esta afamada película premiada, multivista, con la que todos lloramos, y el que no lloró es que tiene corazón de piedra. Pero bueno, hoy va a estar a las 2 y claro, pues van a estar tocando la música que a propósito de la obra escribió Mauricio. Bueno, por una parte, luego en Realia, la reforma cultural. Es la reforma cultural, presidente, así se llama el libro. Hoy jueves a las 6 de la tarde va a estar allí Lourdes Hernández Quiñones y Alejandro Mariano, y comentando como comentaristas, y va a estar Bárbara Martínez, una de las autoras, en Realia, ahí en Jalapeños Ilustres, ahí por la zona de las librerías, frente a la Escuela Bosa, ¿no? Para mayor referencia. Bueno, un evento también relevante es el que el Ayuntamiento de Jalapa va a llevar a cabo hoy y mañana en el IMAC. El IMAC, pues nadie conoce el significado. Bueno, pensé que era Instituto Municipal de Arte y Cultura, pero ahora es Iniciativa Municipal de Arte y Cultura. Van a hacer un homenaje a Sergio Pitol hoy jueves y mañana viernes. Hoy en el mezanín, o sea, ahí en la entrada del IMAC, a las 5 de la tarde, va a empezar el programa que se llama Sergio Pitol en voz de sus lectores, y va a haber lectura de fragmentos del libro El Mago de Viena. Va a estar Xochitl Salinas, va a estar Esther Hernández Palacios, va a leer también Artemio Ríos, Claudia Domínguez, Pablo Rojas, Elda Rodríguez, Luis Miguel Cruz, Rosa Contreras, Enrique Espinosa, Carlos Ortega, Rogerio Baruch, Norma Yolanda López, y esto lo coordina Lupita Páez. Esta lectura, pues fragmentos pequeñitos, ¿no? Pues son muchos lectores. Y terminando, o sea, de 5 a 6 más o menos la lectura, a las 6:15, palabras de del presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero. Luego a las 6:30 la develación de la placa, porque ya se va a llamar Sergio Pitol ese espacio. Y luego a las 19:00 un cóctel. ¿Sí? Bueno, y también el viernes a las 5:00 PM inicia otra vez la jornada con Sergio Pitol y su amor por los animales. Él mismo tenía sus mascotas, siempre tuvo mascotas y siempre ayudó a los amigos de los animales. Entonces ellos están muy agradecidos con Sergio. El maestro Vallejo, también otro gran escritor, el colombiano, también apoyó mucho. Entonces, a las 5:00 PM del viernes, Sergio Pitol y su amor por los animales, con la participación de Marta Larcón, que es la presidenta de la Asociación Amigos de los Animales AC. A las 5:30 va a haber una mesa en donde se va a hablar sobre la vida y obra de Sergio Pitol, con la participación de escritores y escritoras, conocedores y conocedoras de su vida y obra. ¿Quiénes van a participar en esta mesa? Mario Muñoz, Leticia Mora Perdomo, Alfonso Colorado, que fueron grandes amigos de Sergio. Y la moderadora será Esther Hernández Palacios, otra gran amiga de Sergio. Y si Monsiváis viviera, pues estaría ahí, porque fue el gran amigo de Sergio Pitol. Bueno, esto es de 5:30 a 6:30. A las 6:30, la intervención musical de Gabriela Beltrán con alumnos de canto. Van a interpretar una selección de arias de Mozart, que suponemos era del agrado de Sergio. Luego a las 7, intervención de nuestra rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara. Unas palabras. A las 7:15, intervención de Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, presidente municipal. Y a las 7:30, otro coctelito. Digo otro porque el jueves va a haber y el viernes también. Bueno, pues así están las cosas, ¿eh? Pues qué bien, una buena iniciativa. Y pues no solamente este espacio va a llevar el nombre de Sergio Pitol, yo creo que a partir de su fallecimiento pues se irán dando este tipo de homenajes póstumos, ¿no? Pero por lo pronto están avisados. Hoy jueves a las 5 allá en el IMAC y mañana a la misma hora en el mismo lugar. Saludos a Consuelo Niembro, que es una de las coordinadoras de estos eventos. No, me preguntan que si el homenaje a Sergio Pitol no es parte de la FILU. No, no es parte de la FILU, es por parte del Ayuntamiento de Jalapa. Saludos a Oreo Derby, FG2. Buenos días, revisteros, anexos y similares. Felicidades a todos los revisteros albañiles. Ah, pues sí, es cierto, hoy es el día de la Santa Cruz. Felicidades a todos los arquis, a todos los maestros de cuchara completa, de media cuchara, ayudantes, todos los maestros de la construcción, Saludos a don Pancho, si nos está escuchando, un gran amigo de la construcción. Y hoy van a tener pues sus comiditas y sus bebidas y muchos cohetes. Y mañana bien crudis van a tener que ir a trabajar. No todos. Hay que medirse. Es una bonita costumbre, ¿no? Sobre todo cuando, como se dice, tiran la losa, cuando ponen el techo de alguna construcción, pues el arquitecto tiene, digamos, la obligación, entre comillas, pero es una costumbre, una bonita costumbre de obsequiar una comida a los maestros albañiles, ¿no? Y claro, pues tiene que incluir mínimo unas caguamitas. ¿Qué más tenemos por aquí? Yasmacín, felicidades a la mamá de Yasmacín, que hoy su cumple, Cruz Alba Macín. Muchas, muchas felicidades, doña Cruz. Un fuerte abrazo de todos quienes queremos a su hija, Yasmacín. Bueno, pues esto es por una parte. Que son las 8:18, las 8:18 aquí en la revista del teléfono del DIF municipal, donde les dan informes sobre el taller que se va a llevar a cabo sobre este asunto del pie diabético con el doctor Mario Bernabé. Es el 42-1700. No, estoy mal. Esta es otra cosa. Ya me hice bolas con los teléfonos. Al ratito se los digo. ¿Cómo estás, Mateo? Qué gusto de saludarte. Buen día, presente, reportándose, mi querido amigo Mateo Mendoza. ¿Ya oíste tu paráfrasis García Marquiana en las cortinillas? Ya están pasando, Dice una chica que se llama Maite Azuela, que escribe en Milenio, que los argumentos del miedo, a propósito de los spots estos que están saliendo en lo que se le llama la guerra sucia y maloliente entre los candidatos que quieren llegar a ser presidentes de México. Los argumentos del miedo a lo que puede venir después de la elección me intrigan, dice Maite, más allá de la curiosidad de las disputas políticas. Encuentro en las discusiones entre familiares, amigos, un fantasma que se sienta a la mesa cuando algunos aseguran que el autoritarismo, la carencia y la desgracia se avecinan con el posible resultado de 2018. ¿Ustedes han detectado ese fantasma? Es un espíritu que toca a algunos de los que gozan de privilegios y a los que concentran la mayor parte de los recursos del país, o sea, los ricotes. Su temor es injustificado, pero no es algo que me sorprenda, dice Maite. En cambio, el temor de aquellos de clase media que no son los más ricos del país y que han hecho un esfuerzo por mantener una vida con las necesidades básicas cubiertas y con algunos lujos muy esporádicos que implican esfuerzos adicionales, merece indagación. ¿Sí? Merece indagación, y no alcanzo a nombrarlo, prefiero describirlo. Es el temor de perder lo que en realidad se aspira a tener. Pero, ojo, es de lo que se aspira, no de lo que ya se tiene. Lo que ya se tiene, pues ni que fuera una revolución y te fueran a quitar tus cosas. O sea, es chistoso porque es la aspiración de la gente que siente por esos spots de miedo que ya no va a poder tener lo que quisiera tener. Hágame usted el favor. Yo espero que sean los menos los que están en esta situación. No analizaré, dice Maite, los miedos irracionales, ¿no?, a convertirnos en un país sin democracia, ni los temores a perder casas, trabajo. Eso no es posible, eso es absurdo. Me quedo con los argumentos que suelen ser más sólidos y me permito hacer algunas preguntas. Muchos tienen temor a que se revierta una reforma energética que apoyaron, esperando a que bajaran los precios de gasolina, luz y gas. Aunque a partir de la reforma los precios, al contrario, se incrementaron. O sea, se sienten amenazados cuando se propone analizarla. Algunos se estresan con el planteamiento de modificar la implementación de la reforma educativa, pero cuando se impulsaba, eran indiferentes porque no implicaba cambios para las escuelas privadas de sus hijos. O sea que, no, pues a nosotros no nos importa, ¿no? ¿Han evaluado si la reforma, como se está aplicando, genera mejores maestros y alumnos? Señalan como un exabrupto autoritario que se plantee la suspensión del proyecto del aeropuerto, a pesar de que tienen apenas la oportunidad de viajar en avión, una o dos veces por año o ninguna. ¿No creen que México merece un proyecto sustentable y transparente? Hoy la mitad de los mexicanos vive en pobreza. 11,000 niñas y niños fueron asesinados en los últimos 9 años en la lucha contra el crimen organizado. La violencia ha tocado casi todos los rincones del país con diferentes magnitudes y a partir de la guerra contra el narco han desaparecido más de 30,000 personas en nuestro territorio. El dolor ajeno que se acerca cada vez más a nuestras casas, ¿no les produce temor? Miren, como dice Maite, la elección no dará un giro mágico a todo lo que México atraviesa, pero sí da la pauta para manifestar lo que no queremos que continúe y sobre todo para iniciar cambios que permitan que lo que deseamos comience a suceder. ¿Habrá alguna posibilidad de que consideren que aquello a lo que aspiran no se hace realidad porque la corrupción, la violencia, la inequidad, la inseguridad y la impunidad que está rebasándonos no se modifica? Dicen que nadie tiene miedo a lo desconocido. Fíjate qué prudente está esto, ¿eh? Sin insultar, sin echar bronca, pues simplemente es un razonamiento que es por puro sentido común. Dice, ¿de qué vas a tener miedo? ¿De perder qué? Si no lo tienes, de todos modos, si vas, ves cómo están las cosas, si uno se fija cómo vive con miedo todo el tiempo, con falta de trabajo, con el tema de la corrupción permeando todos los actos del ser humano en sociedad aquí en México, decía, ¿qué más nos puede pasar, no? ¿Por qué no un cambio? Bueno, pues eso ya, cada quien lo consultará con su almohada. Gracias, Lupita. El doctor Mario Bernabé García Juárez, Dirección de Terapias de Generación Celular en la Avenida Américas, número 255, teléfono 841-0467 y celular 2281-2663-97. Medicina ortomolecular, consultas y curaciones son gratuitas. ¿Por qué colabora con el DIF municipal de aquí de Jalapa? En atención a personas en situación vulnerable, puede ser, es decir, que no tienen dinero para pagar un tratamiento, ahí les voy a dar el teléfono del DIF, 822-0008, 822-0008 y 822-0009. Si están fuera de Jalapa, ya saben que nuestra clave es 228, repito, curaciones, consultas gratuitas. Desde luego en las del DIF, en la parte tiene su consultorio. Bueno, saludos, Reina Morales. Igualmente un buen día para ti. Son las 8 de la mañana con 27 minutos, las 8 con 27. Rubén Montiel, ¿cómo estás, Rubén? Buenos días, Carlos, todos invitados hoy a La Tasca para escuchar y disfrutar de propuestas diferentes con la jarana. Perfecto. Hoy jueves 3 de mayo a las 9 de la noche en La Tasca del Cantor, en Jicoténcatl número 76, jarana Más Allá del Son. Teléfono 2288-467545 para informes y reservaciones. ¿Vale? Bueno, son las 8 con 28 minutos, las 8 con 28 aquí en la revista. Hay cinco frases que siempre hemos dicho mal y quizá no lo sabíamos. Me lo encontré en la página cultural del Milenio Digital. Convencido de que la gente habla y escribe mal, Juan Domingo Argüelles reunió más de 600 páginas de redundancias, qué pena, barbarismos y sinsentidos en el libro Las Malas Lenguas. Miren, yo creo que los vamos a seguir ocupando porque ya lo tenemos muy interiorizado. Estas frases las decimos constantemente. Pero siquiera que sepamos que no está correcto, ¿no? Y ahí a lo mejor poco a poco le iremos componiendo. Dice, todos cabemos en este costal, explica Juan Domingo en la introducción, pero algunos podemos y queremos salir de él, ¿no? Podemos y queremos salir de ese costal de la gente que está diciendo frases inadecuadas. Por eso reunimos algunos de estos ejemplos que recogió en su libro con su respectiva explicación. El libro se llama Las Malas Lenguas. Demuestra que nuestra lengua se ha convertido en un verdadero desastre. Usted dice cita previa, pues todo mundo, y si no la decimos, por lo menos no decimos nada cuando alguien la dice, ¿no? Cita previa, consultas o no sé qué o no sé cuándo, cita previa. No hay citas que no sean previas, asegura Argüelles, pues el sustantivo femenino cita se refiere al señalamiento, asignación de día, hora y lugar para verse y hablarse dos o más personas, o bien a la reunión o encuentro entre dos o más personas previamente acordado, según el diccionario de la Real Academia Española. Y por otro lado, el adjetivo previo, o sea, de previa cita, según María Moliner, que es de otro prestigiado diccionario, se aplica a lo que precede y sirve de preparación a algo. O sea, previa cita es como una redundancia, ¿no? Esta es, expresión justamente redundante tiene su origen en el español culto, puesto que es utilizada especialmente por profesionistas y hoy ha infestado incluso a las publicaciones impresas. Luego también se habla de fue un descuido humano. La expresión no tiene sentido para explicar un accidente, escribe Juan Domingo. Los descuidos son siempre humanos. Descuido es un sustantivo que significa omisión, negligencia o falta de cuidado, pero también olvido o inadvertencia, y eso solamente de los humanos. No puede haber un descuido canino, ¿no? Puede argumentarse que se utiliza en oposición a falla técnica, ¿no? Por ejemplo, un accidente de avión, algo así, o de automóvil. Pero es que incluso una falla técnica se puede tratar de un descuido. Pues si un automóvil se queda sin frenos y ocasiona un accidente mortal es porque hubo alguien que no lo llevó al servicio mecánico, o si lo llevó, el encargado de atender esto, pues lo hizo con negligencia, es decir, con descuido. Es una tontería hablar de descuidos o errores humanos, en el contexto en el que siempre se usan, ¿no? Accidentes y problemas ocasionales por negligencia, inadvertencia, omisión, exceso de confianza, olvido o idiotez, ya de plano. Vamos a un poquito de música cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos, aquí en la revista Maestro Chuchín. De quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Steve Turré, Chivas Jazz Festival 2001, que le gustó mucho a Eligio Ramírez, que es de la Rueca de Gandhi, que siguen festejando sus 28 años con descuentos y promociones, emocionados por cumplir 28 años en los que han crecido como librería y compartido infinidad de experiencias con cada uno de los lectores. Siguen los descuentos ahí en la Rueca de Gandhi, ahí en la zona de las librerías en Jalapeños Ilustres, ahí frentito al Centro Recreativo Jalapeño. Faltan 23 minutos para que sean las 9 de la mañana. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. ¿Cómo se ve, Carlos, que ya estamos en mayo? ¿Por? Fíjate que marqué por teléfono a Radio Universidad y me contestó mi mamá. Hasta pensé que una de las que contestan los teléfonos, que mi mamá ya estaba contratada por Radio UV. Hasta me dijo, ¿qué pasó, mijo? ¿Con quién quieres hablar? ¿Eh? Me ganó el complejo de... ¡Ay! Tiene mamitis. Le digo, para que veas que te tengo siempre en la mente, en vez de marcar a Radio Universidad, te marqué a ti. No, pero lo primero que te extrañó es que sí sirviera el teléfono, ¿no? Eso sí, que no hubiera ruiditos. Dije yo, ay, pero luego dijiste, ay, con razón, es que como ya arreglaron la aplicación. Para aquellos que no sepan, su aplicación de Radio UV la tienen que desinstalar y la vuelven a instalar y ya funciona. Ese es un buen consejo, sí es cierto. ¿Eh? Desinstalar y luego volver a instalar, ¿sí? Es un buen consejo. Es lo que yo hice hace rato porque no servía y dije yo, a mí se me hace que hay que desinstalar y volver a instalar y ya otra vez estamos bien con la aplicación de Radio UV en nuestros teléfonos inteligentes. Perfecto. Carlos, fíjate que a los recién nacidos les dejaron la puerta abierta para que se salieran y se perdieran, o bien para que un auto en un descuido los aplastara, o para que un alma caritativa los adoptara. Estuvieron toda la tarde chillando a unos metros de mi casa. Yo estaba trabajando cuando mis perros fueron los que con sus ladridos me advirtieron. Me puse de pie para ver qué sucedía. Pensé que alguien maltrataba a un perro, pero no. Ahí estaban en la banqueta llorando porque no sabían a dónde ir. Llorando porque ya tenían hambre. Un señor que cuida vacas y que es mi vecino se llevó uno. Fíjate que el señor no me da confianza porque ya en una ocasión le llamé la atención por dejar encadenado un perro a la intemperie. Fui por el perro, lo desencadené, lo guardé en mi casa un rato y le dije al día siguiente que por ser mi vecino no llamaba a las autoridades, pero que si no podía cuidar al animalito, pues que lo entregara en adopción. Carlos, yo ya tengo 3 perros, algunos de ustedes los conocen. A Maya la recogimos cachorra, pulgosa, roñosa y llena de lombrices. Con cariños y cuidados la fuimos hermoseando. A Azula me la regaló la periodista Claudia Guerrero y eso porque se dio cuenta del cuidado que le daba a Maya. Toby llegó cortejando a Maya y se quedaba con ella hasta la noche, asomando su nariz por el portón, platicando quién sabe qué cosas con ella. Vimos que lo maltrataban porque tenía el pelo cenizo y olía a pollo descompuesto. Quisimos adoptarlo y ofrecimos 500 pesos, pero la dueña no los aceptó. Semanas después ella misma nos lo regaló, que es que porque ya le había matado un gato, pero la verdad es que el perrito traía cáncer en su pene. Lo curamos y también con cariño y cuidado se puso hermoso. Azula es la única de raza, una perra labrador, hermosa, que cualquiera la hubiera querido tener en casa, pero los otros dos, los perros que habíamos adoptado, eran criollos y como criollo también era el cachorro que dejaron en la calle y que tuve que recoger para buscarle un hogar donde le dieran cariño y cuidados y con ello se pusiera también hermoso. Lo anuncié en Facebook, Carlos, pero nadie lo quiso porque el perrito es criollo, el perrito no es de raza. Los perros de raza, piensan algunos, dan estatus. Traer con un collar fino un pastor alemán, un doberman, un collie o incluso un chihuahua hace que la gente te detenga y te diga que tu perro está muy lindo, que se ve muy fino. Pero a mí nadie me ha detenido para decir que mi Maya es fina, aunque sí reconocen que sí se ve muy bien cuidada. ¿Cuánta hipocresía hay en todas esas personas que se quejan porque una autoridad esteriliza a los perros callejeros? ¿Cuánta hipocresía en esas personas que se dicen amantes de los animales, amantes de los perros, y que se escandalizan por las redadas de perros callejeros que luego son llevados al matadero? Esas personas amantes de los animales piden que no se debe ser tan inhumano. Sin embargo, ¿cuántas de esas personas han hecho algo por un perro callejero? ¿Cuántas optan por desviar mejor la mirada para no ver su sufrimiento y así tener en paz su conciencia? ¿Y si el perro cachorro que anuncié en Facebook, Carlos, hubiera sido de raza? ¿Si hubiera sido un French, si hubiera sido un labrador, si hubiera sido un Doberman? ¿Si fuese uno de esos que se cotizan en el mercado y se venden en miles de pesos, entonces a la gente les hubiera interesado? Sí. ¿Qué estatus cuenta más, Carlos? ¿El de una persona que tiene un perro fino y hermoso, que a pesar de los cuidados o descuidos seguirá siendo fino y hermoso, o el estatus que da a una persona recoger un cachorro de la calle para darle cariño y cuidados y así lograr que se convierta en un perro hermoso, fiel y noble? Pues sí. Llamamos animales, Carlos, a nuestros perros, pero fueron los ladridos de mis perros los que me llamaron la atención de los cachorros. Cuando tuvimos a uno de los cachorros en casa, esos que llamamos animales lo trataron como uno de los suyos. Solo lo olisquearon, le tuvieron compasión y lo amaron. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué nosotros no podemos ser así como nuestros animales? Carlos. Pues sí, tienes razón. Yo creo que, además del estatus, no sé, ya eso se me hace muy, muy frívolo, muy snob, ¿no? Pero sí, digamos que la cuestión estética de que hay algunos perros que a uno le gustan porque te gusta verlos, no tiene nada de malo. Pero en cuanto al cariño, inteligencia y todo, yo ya tengo perros adoptados. Tengo una perrita Molly, que la adopté ahí en Los Amigos de los Animales, pues sin saber realmente su carácter ni nada, porque ya tenía 5 años de edad. También, como en el caso de la de Maya, la recogieron en un terreno baldío, embarazada, a punto de morir, toda infectada, y ya ahorita ya tiene casa desde hace 1 año y medio, y es una perrita bien loca, porque es muy, demasiado juguetona y nerviosa, pero pues ya la queremos mucho y no hay ninguna diferencia. Lo que sí me pasó el otro día es que se la quise mandar la foto a mi hermanita, porque ella me mandó una foto de una perrita, y lo que pasó es que pulsé la tecla mal y entonces la compartí con todos mis contactos del Facebook y ya me cotorrean porque se hizo viral, ¿no? Porque es una perrita que efectivamente no es para andarla luciendo, o sea, no es así como el prototipo de la belleza canina, ¿no? Y como yo nunca utilizo el Face para eso, todo el mundo estaba extrañado, bueno, ¿para qué nos enseña su perra, no? Fíjate, pero bueno, Carlos, que pues, es importante que entendamos precisamente eso, ¿no? Hay un estatus en el alma que es el que te da precisamente el poder adoptar a un cachorro de la calle y hermosearlo, porque se ponen bien hermosos, ¿eh? Fíjate que llegó el hermano, yo supongo, quiero creer, que por ahí en alguna ocasión nos encontramos al hermano de Maya, porque Maya era parte de una camada de una perra de acá abajo, ¿no? Y no lo encontramos, y la diferencia era enorme, pero porque el otro había sido descuidado y esta había tenido los cuidados necesarios en la casa. Y ella es la dueña de la casa, ella es la líder de la casa y ella es la que de alguna manera determina dónde queda y dónde duerme cada uno de los otros dos perros. Pero eso sí, cuando llegó el cachorrito, que lo tuvimos aquí unos días antes de darlo en adopción a una persona que de inmediato lo vio y se enamoró de ese cachorrito, Maya fue la que lo cuidó, Maya fue la mamá en esos dos días. Mira, pues sí, qué padre. Fue la que estuvo cuidándolo, la que nosotros pensábamos que lo agredía, pero no, lo conducía como toda madre, lo llamaba para acá, lo cuidaba de que no se fuera a meter por otros lados y le gruñía y le ladraba, pero era para eso, para conducirlo, fíjate. Y empezó precisamente con eso, olisqueándolo y después brindándole todo amor. Bueno, ya que estamos con ese tema y si me permites, sí, aquí sí. En Los Amigos de los Animales recomiendan respetar la vida de los animalitos. Nunca los abandones, es la mayor crueldad que puedes cometer, porque ya cuando crecen allá se te fue la ilusión y lo echan para la calle. Procúrale los mínimos cuidados, alimento, agua fresca a su alcance todo el día, un techo donde guarecerse de las inclemencias del tiempo. No lo relegues al último rincón de tu casa y menos a la azotea. Claro. Él necesita cariño, la compañía de la familia que lo eligió como mascota, no importa que sus ladridos se metan a la... a las entrevistas con Armando en la radio. No conseguir un animal por complacer un capricho. Los animales no son juguetes desechables, tienen sentimientos, sufren y aman. Y no permitas el maltrato o el abuso hacia ningún animal. Defiéndelos, enseña a los demás a respetarlos. Exactamente. No debemos de desviar la mirada cuando veamos que alguien está maltratando a un animal. Y siempre se puede llegar con palabras a esas personas sin buscar realmente una agresión. Es llamarles la atención de que si no pueden tener al animal, entonces tendrían que darlos en adopción. Muy bien. Pero bueno, es importante eso, Carlos, saber tratar a nuestros animales, a nuestras mascotas, porque finalmente a mí mi madre siempre me lo decía cuando era yo pequeño, mira lo Edipo que me sale, que los animalitos, que los perros que nosotros tratamos bien, cuando muramos y vayamos rumbo al paraíso, ellos son los que nos van a ayudar a cruzar el río Jordán. Dice Héctor que los perros mestizos son más inteligentes y fuertes que los perros de raza. Bueno, en todo caso, no son ni más ni menos, ¿no? Exacto. Carlos, fíjate que llevamos unas sorpresas extraordinarias leyendo a Lucía Berlín. En este Día de la Madre, Carlos, lee el cuento que está en tu libro, Mamá. Léelo, es una chulada de cuento, es una mamá, es la yo debo creer que es la mamá de Lucía Berlín. Seguro. Berlín, estoy seguro, porque ya leí por ahí un artículo en el New York Times, vivió en México, vivió en Acapulco, y una de sus hermanas se casó con un funcionario público de aquella época, un priista de cepa de aquella época, al que Lucía, con el que Lucía tuvo trato. La hermana de Lucía tuvo cáncer y durante ese cáncer ella estuvo viviendo con ellos. Pero hablaban acerca de su madre, Carlos, y hoy que se acerca el 10 de mayo, valdría la pena que te asomaras a ese cuento que se llama Mamá. Que se llama Mamá, nosotros lo leímos la semana pasada y es una chulada de cuento, y es una madre completamente atípica, que no todos quisiéramos tener, pero que a algunos sí les hace falta tener, aunque sea esa madre, ¿eh? Sí, me faltan unos poquitos cuentos de ella. Pero adelante al cuento Mamá, para que el 10 de mayo, si tienes oportunidad, les puedas leer un fragmento claro. A tus radioescuchas. Buena idea. Es excelente. Y bueno, seguimos con la lectura de Lucía Berlín. Hemos estado, a veces creemos que como ya leímos Memorias de Adriano completos, pues nuestros nuevos talleristas no merecen a Marguerite Yourcenar, y entonces nos hemos estado acercando otra vez a Memorias de Adriano, así como nos vamos a acercar a otros libros que durante 9 años hemos estado leyendo en la Quinta de las Rosas. Oye, los cuentos de Margarita Yourcenar, hay algunos excelentes, muy entretenidos, ¿eh? También habría que leerlos. Sí, hemos leído nosotros ahorita El Gato Pardo, hemos leído Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, hemos leído Sostiene Pereira, y vamos a recuperar un poco de esos cuentos en el taller de la Quinta de las Rosas, que ya cumple 9 años, y que se celebra todos los jueves de 4 a 6 de la tarde, y ahora también los martes de 10 a 12 leemos poesía en la Quinta de las Rosas. Entonces, los que no conozcan la Quinta, vayan, asómense, es en primavera un verdadero paraíso cultural y un paraíso terrenal, Carlos. Muy bien, pues buena semana y muchos saludos a los talleristas. Igualmente, Carlos. Que te vaya muy bien, hasta luego. Armando Ortiz. Nos vamos hasta el puerto de Veracruz a felicitar a la señora madre de Manolo Pérez, allá en el puerto. Hola, hola, buenos días. Si se puede, un saludo a mi mamá que hoy cumple años. Pues, cómo no, aquí lo que ustedes quieran hacemos. Se llama Maricruz Jiménez. Así que doña Maricruz, allá en el puerto de Veracruz. Doña Maricruz, en Veracruz, muchas felicidades. Bueno, pues faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana. Chuchín tiene la palabra en cuanto a la música se refiere. Thank you. métro dans mon salon, qui gère des poux à mon sommeil, qui prend des allures de réveil. Il en passe trois pendant un quart d'heure, prend au pied levé tous les promeneurs. Y'a des pressés, des nonchalants, y'en a qui desserrent pas les dents, d'autres plongés dans leur roman. Y'a toutes les cloches qui cognent ici, aux auspices des lumières d'enseigne, tassées sous terre. Pour commencer, c'est nos caractères, la coule en terre, les convois donc qui cherchent l'air. Pour commencer, c'est nos caractères, la coule en terre, les convois donc qui cherchent l'air et la lumière. Dormeurs dans mon métro, des assommés de la première heure qui ronflent toujours comme des sonneurs. Y'a toutes ces poches qui, comme des fleurs, se réchauffent au murmure des bouches des profondeurs. Y'a des perchés, des titubants, y'en a qu'on perdu toutes leurs dents, plongés dans le coma permanent. Cache de tout au fond, c'est halles, levé dans la sous-ventrière, la capitale. Pour commencer, c'est nos caractères, là qu'on enterre, les convois donc qui cherchent l'air. Pour commencer, c'est nos caractères, là qu'on enterre, les convois donc qui cherchent l'air et la lumière. Cette remorque soufflette sous terre, somme que la tête basse on avance. Qu'on tire sa flemme, qu'on mouille sa chemise, c'est par là qu'on bosse, qu'on dort, qu'on suit la devise. Pour commencer, c'est nos caractères, là qu'on enterre, et qu'on voit donc qui cherche l'air. Pour commencer, c'est nos caractères, là qu'on enterre, et qu'on voit donc qui cherche l'air. Et la es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitón. Otra felicitación de parte de la familia Licea para Fernando Licea, que hoy es su cumpleaños revistero desde siempre. Un abrazote. Faltan 2 minutos para las 9. Les recuerdo que el Ayuntamiento de Xalapa justamente va a hacer un homenaje a Sergio Pitol en la sede. Será el mezanín de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura. ¿Qué es eso? Es el IMAC, ahí en Ignacio de la Llave, esquina Hortensia, a la entrada a Coapexpan. A las 5 de la tarde, Sergio Pitol en voz de sus lectores. Va a haber 12 lectores, coordinados por Lupita Páez. A las 6:15, intervención de Hipólito. Luego a las 6:30, develación de la placa. Y luego a las 7, un coctelito. Y el viernes, a las 5... van a hablar justamente Marta Larcón, presidenta de la Asociación Amigos de los Animales. Mira cómo se va hilando todo, porque Sergio ayudó mucho a Amigos de los Animales. Entonces van a hablar de Sergio, de su amor por los animalitos. Y a las 5:30 va a haber una mesa que se llama Vida y Obra de Sergio Pitol, con la participación de Mario Muñoz, de Leti Mora, de Alfonso Colorado, que fueron grandes amigos de Sergio. Esther Hernández Palacios va a ser la moderadora. A las 6:30, ya todo esto es el viernes, intervención musical de Gabriela Beltrán con alumnos del coro de canto, que interpretan una selección de arias de Mozart. A las 7, intervención de la rectora de la UV, doctora Sara Ladrón de Guevara. Y luego a las 7:15, el presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, va a hablar. Y luego a las 7:30, coctelito. ¿Sale? Bueno, jueves y viernes en el IMAC. Bueno, ayer hablamos de la belleza y que es inasible y que es difícil de definir y que es muy relativa y todo esto, ¿no? Ahora hablamos de la fealdad. Hay que preguntarse si la dificultad de poner, a ver, lo que escuchamos fue de Alfred Messai, Convoi de Hombre. ¿Qué tal? Ahora bien, hay que preguntarse si la dificultad de ponerse de acuerdo en materia de belleza está presente también en lo relativo a la fealdad, ¿no? Uno pudiera pensar que es más fácil. En principio la respuesta es, pues sí, es más fácil, ¿no? Aunque existe una definición más o menos clara. Es feo todo aquello que está notoria y arbitrariamente impuesto o descontextualizado en términos históricos, sociales, ambientales, formales, técnicos o económicos. Es decir, todo lo que aspira a ser lo que no puede ser, pero que nunca puede confundirse con lo bello. Bueno, existe una brillante definición de lo cursi, que nos dice que es lo exquisito frustrado o lo exquisito fallido, ¿no? Algo que no logró hacer lo que se pretendía de él. No sé a quién se le debe. No sé si Monsiváis, pero bueno, me parece inmejorable, que perfectamente puede aplicarse a lo ridículo o a lo grotesco, ¿no? Que son, podría ser las categorías más elevadas de la fealdad, ¿no? Y que en la arquitectura de nuestro país, para circunscribirnos al llamado arte social por excelencia, son las más visibles y de las que es imposible sustraerse en la experiencia cotidiana. Esta fealdad abarca desde los pastiches historicistas, remedos de colonial mexicano, balaustradas, frontones neoclásicos, columnas jónicas, pirámides prehispánicas, etcétera, hasta las pretensiones de una expresión de modernidad que intenta introducir la estética de las naves espaciales o las tipologías arquitectónicas más vanguardistas del Star System. y que a las pocas semanas acusan los defectos de una deficiente tecnología. Existen muchos ejemplos de realizaciones que pretendieron rebasar sus posibilidades reales de obras que quisieron pero no pudieron. Monumentos burdos, desproporcionados, en honor a la madre, el niño, o toda clase de gestos y prohombres de la historia, gratuitos, chabacanos, escenográficos, formalismo de arquitectos ávidos por llamar la atención para que se les reconozca, galerones forrados de toda clase de ornamentos para meter la pata, en fin, arquitectura chatarra de todo género y estilo, que no reconoce su escala, su entorno, los materiales y procedimientos constructivos a su alcance, ni las condiciones climáticas del sitio. Y aquí ponen el caballito de Sebastián, ¿eh? Digo, el pie de foto no dice algo en contra, pero pues están hablando de esto y ponen este ejemplo. Acá tenemos nuestra Araucaria, ¿no? A la entrada de Jalapa. Con frecuencia se afirma que tal o cual ciudad de nuestro país es bellísima, pero lo cierto es que nuestras urbes han crecido y siguen creciendo mal, sin orden ni concierto, más allá de los límites que imponen los especuladores inmobiliarios y los políticos que no obedecen a un criterio de enriquecimiento ambiental, sino mercantil y a una sensibilidad arquitectónica deplorable. La falta de calidad formal no es algo que deba asociarse con la pobreza únicamente, pues algunos de los peores aberraciones pueden encontrarse en las colonias más pomadosas de cualquier población. En la Ciudad de México hay desarrollos que pues debieron ejemplificar lo que puede lograrse con una planeación urbana adecuada, pero que resultaron fallidos. Hay algunos edificios arquitectónicamente valiosos que son parte de un conjunto desarticulado e inhóspito, en especial para el peatón. Conclusión. Es una aspiración legítima, casi una necesidad, vivir en un entorno armónico y agradable. Para lograrlo es imperativo que desarrollemos una mayor cultura arquitectónica que nos permita apreciar mejor nuestro patrimonio, tanto como impedir que la arquitectura chatarra se multiplique. Es un artículo de José Ignacio Nuño Morales, Belleza o Fealdad, en el apartado de arte de la revista Algarabía. Oye, Germán. Ah, es que golearon a los Pumas. Sí, y el América debe estar ahorita con una cruda moral y de todo tipo espeluznante. Lo comprendemos. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Son las 9:05, las 9:05, aquí en la revista. La Revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. Félix Gato dice: hola Carlos, hasta la construcción más representativa de la ciudad Luz se podría incluir en las implacables pero acertadas consideraciones de Nuño. Muchas personas se manifestaron en contra de que un montón de acero tan feo se le colocara en París. ¡Oh! Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que a la gente le da pena hablar mal de la torre. Guillermo Alfonso Soriano: buenos días, Carlos. El colectivo Arte, Cultura y Realia los invitamos a asistir el día de hoy, 3 de mayo, en punto de las 6 de la tarde, a la presentación del libro Es la Reforma Cultural, Presidente. El libro es un esfuerzo colectivo de alrededor de 40 especialistas a nivel nacional por repensar el rumbo del sector cultural con propuestas que puedan incidir en los planes nacionales, estatales y municipales de cultura. Entre los autores se encuentran Néstor García, Carlos Villaseñor, Eduardo Nibón, Eduardo Matos Moctezuma, entre otros destacados agentes culturales. Una lectura importante para quienes trabajamos en el ámbito cultural de cara a los próximos años. Contaremos con la presencia del maestro Eduardo Cruz Vázquez y de Bárbara Martínez Moreno, autores del mismo, así como de la maestra Lourdes Hernández Quiñones y el doctor Alejandro Mariano Pérez. Las citas en Realia, Jalapeños Ilustres número 66, con entrada libre. Muy bien. Germán. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás tú? Me preocupa tu salud mental. ¿Mi salud mental? Bueno, uno siempre puede estar acostumbrado a estar loco, ¿no? Entonces. Porque además fue con el América. Hubiera sido otro equipo. Pero sí, el América. ¿Qué pensabas, que no iba a venir? Sí, pues ya estábamos corriendo apuestas. ¿Y que no venía? No, que no. Sí. ¿Qué te digo? Que te vieron tirado, llorando ahí en Jalitic. A punto de tirarme, ¿no? Sí, a punto de tirarme. No es para tanto, ¿no? Se reponen en el Azteca. ¿Qué son tres goles? Cuatro, ¿no? Se tienen que anotar cuatro goles, ¿eh? ¿No será que Nico Castillo ya va a ser su equipo de la América? Es horrible que todavía terminan la temporada y están jalándose. Así, ya sabes que siempre la América se caracteriza por robar jugadores. Son a como todos. Buitres, ¿verdad? Totalmente. Garroñeros. Totalmente, así es. Sí, es cierto. Pero solamente fueron dos goles buenos, ¿no? Porque los penaltis fueron inventados. No vi el primer tiempo. Los penaltis son inventados. Parece que el INE participa en el arbitraje cuando juega el América. Y estaban haciendo ensayos del VAR. Ajá, del con Bechica. Sistema, sí, del VAR con Bechica, que es un sistema de video, de monitoreo para aquellas jugadas que son dudosas y que se puedan consultar como en el fútbol americano, digo, para la gente que no sepa. Sí. Pero no sirvió de nada, porque yo sí, el primer penalti, pues no era, ¿no? No era. Para nada. Pero bueno, en fin. Así es la vida. Pero hay cosas más importantes, ¿no? Y de hecho vengo nomás de pasadita, porque me voy a la fila. A que se te olvide. A que se me olvide ahí en la filu, ¿no? Entonces, pues los invitamos siempre que vayan a la filu, ¿no? Pero es tan conocida tu filias y tus fobias futboleras que te van a estar parando allá cada rato. Oye, Germán, mano, qué mala onda. Espero te que van no. a estar recordando. Bueno, entonces, pues es que además ya llegué tarde, Carlos. Entonces, ya es poco tiempo para comentar. Pero pues los invitamos a que vayan a la filo, ¿no? Quedan 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, de esta feria que se realiza en el Complejo Deportivo Omega. Además, hay varios programas que se están realizando allá en la filu. Están hoy va Púrpura, ¿no? Radio B ha estado ahí presente muchas horas. Sí, decía, hace mucho calor, pero no se vengan en bermudas. No es para tanto. No es para tanto, ¿no? Voz Universitaria también está ahí. Hay otro programa que se llama Filumanías, que está a las 6 de la tarde. Qué padre, ¿no? Que esté la radio ahí presente. Y también Televisión Universitaria. Entonces, lo bueno es que ahí estamos platicando con todos los visitantes, ¿no? Tanto escritores como editores, como vendedores y público en general, ¿no? Ay, mira, qué bueno que me acordaste, porque hoy a las 2 en la sala, en el Salón Emilio Carballido, va a haber un conversatorio con Mauricio Hernández Monterrubio. ¿Quién es él? Pues es el guitarrista que hizo la música de Coco, que se hizo muy famosa, ¿no? Así es, exactamente. Y que va a estar ahí Enrique Salmerón y Mauricio Hernández platicando las anécdotas, y desde luego pues van a tocar el tema de Coco, para que se lleva su pañuelo, para que al recordar todo el mundo llore. Así es, que es jalapeño, ¿eh? Sí. Es jalapeño. Hubo una como audición. Bueno, pues aquí les mando esto y digo, no, perfecto. Sí. Creo que le pagaron bien poquito, fíjate, todos los millones, sí. Una industria tan... Sí, sí, sí. Eso sí da coraje. Así es. Y ganó el Oscar. Bueno, eso es algo de lo que va a haber hoy. Así es. Y pues bueno, nomás eso viene, Carlos. Nada más. Bueno, sí, nada más. Pues muchas gracias por tus aportaciones. Serán invaluables. El próximo jueves regreso con los comentarios de los libros de la editorial, ¿no? Bueno. Y para que veas que... Mientras se te pasa el duelo. No. Para que veas que no se me olvida, traje a Pérez Prado con el Mambo Universitario. Ándale. Claro. Y es que es mi tarea de este jueves. Perfecto. Ahí bueno, estamos viendo. Que te vaya muy bien. Muy bien. Ánimo. La Revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. Ayer nos decía alguien que hay varios libros de Oscar de la Borbolla y en el... Sí, pues obviamente, ahí en la Filu. Son las 9:19 y el mismo Oscar en el libro La Libertad de Ser Distinto, que a lo mejor está allí... porque es un libro que se ha vendido mucho, habla de los jueves precisamente, dice, aunque en principio todos los días de la semana son iguales, comienzan y terminan, están ceñidos a tres estaciones, día, tarde y noche, y miden lo mismo. Para mí cada uno posee una personalidad distinta y me es imposible confundirlos. El domingo, por ejemplo, lo siento. Sé que es domingo sin necesidad de ver el calendario. Algo tiene de holganza y de sábanas tibias, de ruinosa rutina familiar. Los lunes también son, los distingo con absoluta nitidez, pues empiezan con el chirrido de un cruel despertador y de pronto todo corre demasiado a prisa. Me resulta increíble que haya quienes no sepan que ya es viernes. Los viernes uno suele amanecer contento, con la sensación de que la vida existe. Los martes, en cambio, son extremadamente huecos, lánguidos, casi tan sosos como los domingos. Pero uno sabe que son martes porque los martes son tristísimos. Los miércoles, por mí, podrían desaparecer de la lista, pues son únicamente productivos. Son los días en los que uno ya está hecho a la costumbre laboral y no protesta, sino que da de sí. Los sábados, por su parte, son otra cosa. O al menos lo fueron antes de fundirse con los domingos, porque los sábados eran unos días en los que desertaba de mi vida y lograba acampar en una realidad que no era mía. Con todo, los jueves son los días que más aprecio, pues por azar o por destino, resulta que siempre ha sido en jueves cuando ocurren las cosas que me cambian la vida. Visto secamente, quiero decir con mirada estadística, los jueves tienen la misma probabilidad que los martes, los miércoles o cualquier otro día. Sin embargo, en mi caso, la importancia fatídica de lo que me pasa en jueves ha hecho que todas las semanas los espere con ansia. César Vallejo dijo que moriría un jueves, y yo comparto ese presentimiento. Fue un jueves cuando perdí la inocencia. El día se me quedó marcado no por la memorable de la experiencia, no lo fue, sino porque mi novia de la secundaria solía decir: soy huérfana los jueves. Ese día sus papás, nunca supe la causa, se ausentaban desde temprano y regresaban hasta pasada la medianoche. Entonces ella se alegraba enormemente. Pues no era igual estar la tarde junto bajo la vigilancia de sus papás o hacer las tareas de matemáticas con la zozobra de que en cualquier momento se asomaran, que tener la casa vacía para nosotros, ¿no? Un lunes me anunció su decisión. El jueves será el día, me dijo, así con una voz mitad de niña y mitad de adulta. Y a mí obviamente se me hizo más grande aquel vacío de estómago con el que viví toda mi pubertad. Insisto en que la experiencia no fue despampanante, pero en aquel tiempo la creí grandiosa, pues al no tener con qué compararla, pues era el absoluto, aunque fuera un absoluto pálido y sin chiste, como suelen ser todos los absolutos por la misma causa. Me sirvió, pues, para inaugurar el aspecto interactivo de mi vida erótica, aunque más para percatarme de la importancia de los jueves. Bueno, pues ya terminó la revista de este jueves y los esperamos mañana. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez y servidor de ustedes, Carlos Romano. Se quedan en el programa de Rosy con sus invitados. Llegale, aquí estamos. Y nos despedimos con Yoruba Andabo. Tiembla la tierra. Al anfiteatro voy. Pero caramba, la palma, la parte, un rayo viene el tiempo. me parece de pollo, me vuelvo a yo. Cada vez que tú toques el cajón, baila la niña. Tiembla, tiembla, tiembla. Tiembla la tierra. Oye.